Hola a todos amigos de Jesús en Internet. Bueno, el motivo del audio de hoy es una triste noticia. La semana pasada, unos buenos amigos, matrimonio con dos hijos, gente muy fiel, gente muy querida, muy conocida dentro del ámbito cristiano evangélico. De hecho, la noticia salió en Protestante Digital y en algunos medios, y en Madrid, pues, los evangélicos de Madrid, pues, que nos conocemos, pues se hizo eco rápidamente por redes sociales. Pues falleció la hija de 23 años de este matrimonio en un atropello muy violento, a plena luz del día, en una carretera secundaria de una urbanización. No voy a entrar en detalles porque obviamente los detalles no interesan tanto. No aportan, yo creo que nada, más que al drama de perder a una hija. Aquellos que no tengáis hijos, como es mi caso, esto es algo que difícilmente vamos a entender. He hablado con varias mujeres en mi vida, mi madre, señoras que conozco, y es curioso que han utilizado las mismas palabras. Personas que no se conocen entre ellas. Julio, tú no sabes lo que se quiere a un hijo. Recuerdo una señora que nos cuidaba cuando yo era niño, Rosario, doña Rosario, y yo le decía, pero Rosario, usted sabe que yo quiero a mis hermanos, quiero a mis padres, más de lo que quiero a mis hermanos. Y ella me decía, Julio, más. A un hijo se le quiere más que a un hermano. Yo no decía nada, pero mostraba mi perplejidad, obviamente, ¿no? No me imagino, y yo no puedo saberlo porque no tengo hijos, lo que estarán pasando estas buenas personas, estas queridas personas, amigos, con la pérdida de su hija. El miércoles, que es cuando tenemos el grupo de crecimiento las reuniones en los hogares, las suspendimos para poder ir a darle un abrazo a esta familia, y el panorama era desolador, ¿no? Me llamó mucho la atención un detalle. A pesar de que este matrimonio estaba roto, se les veía rotos de dolor, se les veía cansados de llorar, ya con, no sé, era una especie de agotamiento, de tristeza, pero de una profunda paz. De una paz, yo creo que había tantas personas, estábamos tantas personas orando por ellos, personas que quizá ellos ni conocen, pero que al saber la noticia les ha calado tan hondo y nos ha entristecido a muchos, muchos, muchos, que yo creo que las oraciones y el Espíritu de Dios estaba cubriendo a estas personas y cuidándoles. Por otra parte, me sorprendía, ¿no? Otro sector de las personas que estaban acompañando a esta familia, que eran personas jóvenes. Obviamente debían de ser amigos y amigas de la chica que había fallecido. Las personas jóvenes, yo no lo soy ya, pero lo tengo muy presente y muy cercano. Cuando uno es joven lo vive todo mucho más intensamente. Sea lo que sea, sea el amor, sea la alegría, sea la tristeza, sea una preocupación, yo recuerdo que todo se vive con una intensidad enorme. Y estas personas estaban, sobre todo las chicas, ¿no? Los chicos estaban haciéndose un poco los duros y tal, pero las chicas, supongo que amigas de la chica fallecida, estaban, si los padres estaban con serenidad, paz y dolor, estas chicas estaban agitadas, trastornadas. Lloraban, gritaban, se abrazaban. Aquella muerte, aquella pérdida les había golpeado de una forma tremenda. Bueno, obviamente en este audio yo no voy a dar consejitos baratos para un drama que yo no he sufrido, espero no sufrir nunca y espero que ninguno de los que me oís tengáis que sufrirlo. Pero yo no concibo cómo se puede superar eso si no es con la ayuda sobrenatural de de Dios mismo, sin la paz y el consuelo y la esperanza de Dios. Esta chica era creyente y los padres tienen ese consuelo de que ella está disfrutando la presencia de Dios, de la bendición, de ese universo de amor que es el cielo. Lo que sí me cuesta entender es cómo enfrentar la muerte sin ningún tipo de esperanza. Y ahí es donde quiero llevaros, mis queridos oyentes de este podcast. ¿Cómo se puede enfrentar la muerte cuando no tienes fe en Dios? ¿O cuando tu filosofía es una filosofía materialista? Yo lo que veo, y no me entendáis mal, ¿eh? No me voy a poner a atacar a los que no creen desde la superioridad desde lo que creemos. Estoy dialogando desde el respeto. Pero lo que sí quiero reflexionar es que una forma de acercarse a este asunto es intentar evitarlo, ¿no? Y de hecho lo que se ve hoy en día, la gente no piensa en la muerte. ¿Cómo pensar en la muerte? En algo terrible. Ni siquiera en el plano teórico es agradable pensar en la muerte. Pero cuando la muerte la conviertes en algo cercano, la muerte de alguien querido, de alguien amado, simplemente te estás acercando a las orillas de una pesadilla. De una pesadilla que no se va a terminar. Y de nada vale cambiar el lenguaje. A veces he escuchado palabras en entierros de personas no creyentes y el consuelo que ofrecen me parece bastante vacío. Él se ha ido, pero está entre nosotros. Él no ha muerto, sigue vivo en los recuerdos. Me parecen palabras bonitas para intentar dar un consuelo, pero la realidad sigue siendo la misma. En una ocasión le preguntaron al doctor John Piper, un predicador que me gusta mucho y a muchos de vosotros sé que también, ¿cuál es el consejo que le darías a los jóvenes? Y el consejo que decía el doctor Piper es: piensa en la muerte. Piensa con frecuencia en la muerte. Y aquí no se trata de ser derrotista ni de ser pesimista porque eso es espiritual, no. Pero la muerte tiene un elemento de sacudida que te hace darte cuenta de que tu vida en esta tierra, tu vida comprendida entre el nacimiento y tu fallecimiento, es muy breve. Y por lo tanto el tiempo que empleas aquí es muy importante. También te ayuda a no perder de vista que hay una muerte y que vas a morir. Por lejano que te parezca eso, vas a morir. Y eso debería de ayudarte a vivir de otra manera. Y lo digo para también a los amigos que no sois creyentes, que sois escépticos o agnósticos. Creo que es muy saludable pensar en tu muerte. Y no como algo lejano, sino cercano. Piensa en lo siguiente, por ejemplo. ¿Saldrías de casa habiendo discutido con tu esposa, con tus padres, si supieras que no vas a volver a verlos nunca más? ¿Te gustaría? Imagínate que pierdes a alguien. ¿Lamentarías no haberle besado, abrazado, haberle dicho te quiero? Te quiero muchísimo, te quiero y y deseo lo mejor para ti y siempre te voy a querer. ¿Lo has dicho lo suficiente a las personas a las que quieres? No permitas que la muerte te arrebate la posibilidad de lamentarlo, de haber dicho ojalá hubiera mostrado más amor. Ojalá me hubiera reconciliado. Hace poco escuchaba una historia real de un padre que estaba, de un hijo que estaba enemistado con su padre. El hijo joven le había dicho cosas terribles y los jóvenes a veces hemos dicho cosas terribles a nuestros padres sin valorar la importancia de las palabras y sin valorar la importancia de a quién se lo estamos diciendo. El padre había enfermado gravemente con posibilidad de muerte y el hijo corrió al lecho, a la cama del hospital donde estaba su padre y empezó a cubrirle la cara de besos, a decirle que lo quería, a pedirle perdón. Y alguien que estaba cercano a ese espectáculo me decía: mira, es triste que el padre vaya a morir, pero me alegro que el hijo haya podido reconciliarse con su padre, pedirle perdón y mostrarle amor, mostrarle cariño. Vivir sin pensar en la muerte te va a volver estúpido. Te va a hacerte creer la vana idea de que eres inmortal y de que la muerte no te va a tocar. Y de que puedes cometer errores y seguir para adelante. Que puedes vivir de cualquier manera, vivir de manera estúpida, necia, egoísta, sin que haya consecuencias. Pero más allá de eso, detrás de la muerte nos espera un juicio en el que cada una de nuestras obras, de nuestras intenciones, va a ser examinado. Aquello que hemos hecho en secreto, hemos pensado en secreto, aquello que hemos hecho y que nadie conoce, va a ser abierto, va a ser expuesto y va a ser juzgado por un juez justo y perfecto. Y os digo una cosa, nadie va a salir librado de ese juicio. Ese juicio te va a hallar culpable. A no ser que tengas un salvador, un representante. Jesús, el Hijo de Dios, es el representante de todos aquellos que han puesto su confianza en Él y lo han tomado como salvador y como dueño absoluto, Señor y Dios. La pregunta es si tú vas a enfrentar tus errores, tus pecados, o vas a vivir la vida abrazado a ese salvador. Cuando Jesús estaba en la cruz, en el momento de expirar, gritó: consumado es, la deuda ha sido pagada, la deuda ha sido contablemente saldada. Cristo pagó por los pecados y Cristo murió para que pudiéramos tener vida. Pero tú necesitas poner tu confianza en ese Salvador. Tú necesitas poner toda tu fe en el Salvador que Dios proveyó para la humanidad, Jesús, el perfecto Hijo de Dios. Y Cristo resucitó al tercer día. Y es el poder de su resurrección el que nos puede ayudar a vivir vidas que valgan la pena vivir. No solo te pido que vivas a la luz de tu muerte, que es algo cierto, sino que vivas tu vida a la luz de la muerte del Hijo de Dios. Y vivas tu vida en el poder de la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, que se levantó de los muertos para darnos esperanza y poder, para vivir por encima de la mediocridad y de las miserias. Tú no puedes. Él sí puede. Y si crees en Él, Él te va a dar poder para vivir diferente. Espero que esta reflexión te haya hecho pensar y si quieres compartir algo conmigo, puedes escribirme a julio@estudios-biblicos.org. julio@estudios-biblicos.org. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.